Bueno, ahí pasaron cuatro temas de Coco Taylor. Primero escuchamos I Got All You Need, después escuchamos Fire, después pasó Wong Dang Doodle y finalizamos con Don't Mess With The Messer. ¿Con qué nos vamos ahora, don Manuel? Ahora vamos a pasar una entrevista que le hice hace unos instantes a Jorge Campos, quien es el bajista de Fulano. A pito de que, bueno, por si no sabían, hace un par de meses se anunció el regreso de Fulano, esta tremenda banda de rock progresivo, jazz que tiene Chile, que comenzó su carrera por allá por los años 80, entre medio de toda la dictadura, y que eso evidentemente marcó un poco la temática de las canciones de Fulano. Y hace, también se habían terminado disolviendo básicamente por la muerte de Jaime Vivanco, quien era el tecladista y pianista del grupo, por allá por el año 2002, que murió a producto de un enfisema pulmonar y que, bueno, lamentablemente falleció. Y eso significó que la banda tuviera que hacer un pequeño stand-by. Pero han anunciado su regreso y los primeros recitales que van a ofrecer van a ser el viernes 10 de julio, donde van a hacer dos recitales el mismo día. El primero a las 20 horas y el segundo a las 22:30 en el Teatro Oriente, ubicado en Pedro de Valdivia 99. La gracia, aparte de que vuelven, es que van a grabar un DVD de estos conciertos, o eso por lo menos lo que se había anunciado en primera instancia. Y ahora en la entrevista con Jorge Campos nos va a aclarar respecto a cómo va a ser el asunto este finalmente. Así que eso, pues lo dejamos aquí en la entrevista que tuvimos con Jorge Campos de Fulano. ¿Por qué hicieron regresar y grabar un DVD de inmediato? En el fondo nosotros interrumpimos el proyecto 7 años atrás por una tragedia, por decirlo claro. De una manera, ¿no? Lo que pasó todo este tiempo fue guardar una especie de luto, una especie de respeto por lo que pasó con Jaime y todo eso, y claro, en el minuto que nosotros empezamos a conversar qué íbamos a hacer y todo, lo primero que se nos ocurrió fue hacer un show grande, porque y como todo un tema de una expectativa impresionante, yo diría incluso inusual para un tipo de grupo como este, ¿no? Eso como de sentir un tema de fans y de culto y todas esas palabras que se andan diciendo ahora con el Fulano, es como súper sorprendente, digamos. Entonces, es como te digo, es retomar ese tema de los proyectos que el grupo ya tenía. Y el grupo, fíjate que tiene cero trabajo con videos, con imágenes. O sea, nosotros en algunos shows, en el show grande, en los 10 años, en el búnker, en los 18 años, que sé yo, ocupamos siempre puestas en escenas con Tata Show y con videos, que siempre lo hacemos, pero nunca hicimos un trabajo como muy fuerte con eso. Hay un trabajo que hizo Pablo Leighton que no está terminado, como un documental que está grabándose hace como 7 u 8 años, pero no tenemos nada. Entonces lo del DVD surgió como un plan que es justamente relacionado con la necesidad de tener un material profesional para que los fans los tengan, pero también para promover el proyecto en el extranjero. Según la información que manejo, ustedes van a realizar dos conciertos, uno a las 8 y otro a las 22:30. ¿Va a haber alguna diferencia entre ellos? Yo creo que el segundo va a ser un poco más largo, eso es inevitable por un tema de tiempo, porque la primera convocatoria a las 8:30 y la segunda a las 10:30, 11, o creo que a las 8 la primera. Entonces, claro, tenemos un rango ahí, a lo mejor en el segundo show, de ser un poco más largo. Yo creo que va a ser el registro del DVD no se ha definido si va a ser en este primer concierto. Puede ser, tenemos planificado en varias otras partes en Chile conciertos, entonces la decisión técnica hay que tomarla luego, que estamos a un mes del 10 de julio y en principio vamos a grabarlo, pero no sé si esto va a ser lo que realmente va a quedar en el DVD. Vamos a estar registrando, digamos, el concierto, vamos a estar registrando varias cosas, pero no tengo claro, como decisión del grupo, digamos, no hemos decidido si va a ser de uno o de varios conciertos el DVD. ¿Van a tocar material nuevo o solamente se van a remitir a la discografía que ya tienen editada? Mira, no, nosotros solamente el tiempo que estamos trabajando, que no es poco, que es más de medio año, solamente hemos resuelto tocar un repertorio de entre 18 y 20 temas, quizás menos porque son temas todos largos, como un par de horas, y ahí ya en ese trabajo, que es en el fondo hacer un montaje de todo ese repertorio con el nuevo tecladista, pianista, no hemos tomado todo este tiempo. Hay harto material nuevo, pero que está, como se llama, en compás de espera en relación a que primero armemos el sonido de la banda, que es un trabajo bien específico que hay que hacer como entre todos también, recuperar después de 6 o 7 años sin tocar, la música del fulano tiene una alta exigencia como en performance, en ejecución, en interpretación, entonces ahí hay un tema que hay que partir por eso, es inevitable. Así que la música nueva va a tener que esperar y igual hay harta música nueva. Te lo puedo decir yo que soy uno de los compositores del grupo. ¿Van a realizar algún homenaje a Jaime Vivanco en el recital? Nosotros tenemos una actitud que es como diferente a la mirada, por decirlo, mediática que tienen la mayoría de las bandas, ¿no? Es decir, como te dije al principio, nosotros respetamos mucho el proceso personal que tuvimos cada uno por la pérdida de Jaime y obviamente no... Seguramente vamos a hacer algún guiño y algo que nuestros fans y la sigue a entender, con mucho respeto y con alto amor, digamos, pero no sé, hemos establecido un tipo de formato como un álbum de fotografía y seguramente en ese minuto dentro del show van a surgir un saludo y algunas cosas, pero no festinar la cosa, ¿te das cuenta? Es como que la tendencia siempre es esa, es como que igual el show y la música que hacemos de una u otra forma en todos los ámbitos representa un tributo a Jaime porque él es un compositor importante de la música que nosotros estamos haciendo, ¿no? Cuando ustedes se refieren a que van a hacer performance en vivo, ¿esto significa que van a hacer danza, proyecciones, juegos de luces? ¿Qué cosa es exactamente lo que van a mostrar en el show? Hay un trabajo ahí que se está haciendo un montaje que lo está haciendo Martín Erazo, que es el director de La Pato Gallina. Y hay un trabajo ahí con videos e imágenes, con cámaras, con iluminación, con efectos, que siempre cuando hemos hecho shows grandes hay un trabajo con eso, ¿no? Nosotros nos interesa toda la parte visual. Así que en esta oportunidad también va a haber un trabajo bien como elaborado y desarrollado con eso, que a nosotros nos interesa harto como show, digamos. ¿Y todo este material que ustedes registren lo van a editar de manera independiente o lo van a hacer a través de algún sello? Nosotros independiente, de todas maneras. El grupo, el último disco, los últimos dos discos que hicimos, que es el Trabajo Inútil, es del año 97 y el Vivo, que salió el 2004, son discos independientes. Solamente estamos en este minuto viendo todo lo que va a ser para afuera y ahí sí estamos haciendo algunos tratos con sellos en el extranjero, pero del material del cual nosotros somos dueños. Los tres primeros discos del grupo, el Fulano, el Búnker y el Infierno de los Payasos, son de Alex. Entonces todo el material que hay después, ese es de nosotros y obviamente cualquier cosa en vivo también es de nosotros. Con sello, acá en Chile, nada. Bueno, afuera algunas distribuciones, pero en este minuto estamos, como te digo, en autogestión completa, digamos. Esa fue la entrevista que tuvimos con Jorge Campos, el bajista de Fulano, respecto de este DVD que se va a grabar. Y como él decía, bueno, para que corrigiera un poco la información que había salido en la prensa, de que no es necesariamente estos dos recitales que se van a grabar en DVD, sino que ellos van a hacer una gira y van a grabar en las distintas ciudades. Y no, ahí recién van a decir qué es lo que se va a editar finalmente en el disco. O sea, todavía no hay nada concreto con respecto a eso. O sea, de que se van a grabar las presentaciones, claro, sí. Pero no se sabe todavía cómo se va a editar el asunto. ¿Cómo? Claro. Y eso básicamente, pues recuerden, esto va a ser el viernes 10 de julio a las 20 horas y a las 22:30. Van a ser dos recitales. Como también escucharon, no necesariamente van a ser iguales. Así que lo más seguro es que si quieren ir a alguno bueno, lo más seguro es que mejor sea el segundo. Que puede ser mucho más largo. Esto va a ser en Teatro Oriente, en Pedro Valdía 99. Los boletos ya se están vendiendo, se venden a través de este sistema de Ticketmaster y van entre los 8.000 y los 14.000 pesos. También se pueden adquirir en Musicland y en The Night, para la gente que quiera ir este recital histórico de Fulano. Espero que alguna, por lo menos voy a tratar yo de ir al recital. Siempre quiero ver a Fulano. ¿En julio? 10 de julio. 10 de julio. Sí, 10 de julio, o sea, exactamente en un mes más. Exactamente. Para que junten las monedas por ahí para que vayan a este, claro, a estos dos conciertos. Aparte que va a ser parafernálico, como dice Jorge, va a haber esta cosa que va a organizar el director de La Pato Gallina. O sea, visualmente puede ser muy atractivo, aparte de la buena música que van a escuchar con Fulano. Claro, es que además ellos también siempre se han caracterizado por hacer como puestas en escena o por lo menos siempre ponerle algo más, además de solamente la presentación musical. Claro. Entonces, siempre es interesante las presentaciones de Fulano. Exactamente. Ya. Ahora vamos a escuchar dos temas del disco Trabajos Inútiles del año 97, que fue el último disco que editaron en estudio. Y los temas que vamos a escuchar son Más Allá del Deber y Godzilla. Pero antes, un pequeño saludito que nos mandó Jorge para el programa. Un saludo para todos los amigos del programa Lado B. Aquí Jorge Campos, de Fulano. Los invito a todos para este próximo viernes 10 de julio a la vuelta a la escena nacional de Fulano. Esperamos que nos vayan a visitar y que disfruten tanto como nosotros esa noche con esa música tan, tan potente. We'll be right back. Cobalto, cobalto azul, se va redactivo en vientos del sur.